pero me pesa en el alma por tu acción en mala de la pero en el alma me pesa por tu mala acción de la bendita noción. Mamá, compra, hazme un pandero de esos que se ande a perrita chica, de esos que valga una pila cívica. Papá, me compra a mí la cola y chacha me compra la guita. Mamá, y te di mi alma, cómprame tu pandero. Yo me puse a remontarlo como la aire venía a encontrar, de pena salí llorando. Dale, aquí me improvisa. Como el aire venía a encontrar y mi panderito no subía, de pena me fui llorando. Mira que tiene sentido. De cante no quiero hablar, porque sería ofender, y antes de ofender, calla a mi manera. Señores, ten presente que yo canto a mi manera, pero siempre de trobar la inconfundible solera y de gloria de pastora y de tomada. ¿Qué cosa tendrá el querer? ¿Qué cosa tendrá el querer que tanto como a mí me inventaba, tanto hace padecer?